Mi nombre es Hernán Ojeda, soy licenciado en trabajo social, me desempeño en el sistema educativo en la provincia de Córdoba, en una escuela especial de Capilla del Monte como trabajador social y además ejerzo la docencia de nivel medio en la localidad de La Falda. Soy delegado departamental dentro de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, el sindicato que nuclea a los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia. Por la oposición y soy miembro de la agrupación docente María Saleme, que en la actualidad estamos organizados en la lista 2, unidades de las escuelas para las próximas elecciones del 4 de agosto en la provincia, las elecciones del sindicato. En este marco, en este contexto que estamos atravesando en Jujuy, me parecía importante hacer algunos aportes. Seguramente va a haber elementos que van a quedar por fuera, pero me parecía central recuperar algunas variables importantes en el análisis. En principio, digamos, tener en cuenta que el gobierno de Gerardo Morales, desde que asume en sus inicios, en el primer gobierno de Morales, viene teniendo de manera sistemática y sosteniendo una persecución a determinados referentes. Y líderes políticos y lideresas políticas que venían teniendo protagonismo en el territorio, no exclusivamente pertenecientes al sector kirchnerista o peronista, sino a otros sectores, fundamentalmente también de la izquierda. Es decir, que el contexto político y social que se viene viviendo en Jujuy es de larga data, digamos, ¿no? Primero, poner en consideración que el sistema extractivista de nuestro país, digamos, es ineludible que poner en el análisis de la represión actual en Jujuy y de la resistencia del pueblo jujeño, el eje vertebral son los bienes comunes, ¿no? Este es un proceso que venimos viendo a nivel mundial, hacia los distintos territorios que, como el nuestro, son ricos en diferentes recursos naturales, y esos bienes comunes que son nuestros y que son para poder desarrollar nuestra vida humana, son mirados y están avanzando a partir del modelo extractivista que se viene desarrollando en nuestro sistema capitalista hacia los países subdesarrollados o dependientes. Ese es el primer eje, ¿no? El litio aparece como uno de los principales, pero toda la explotación de la Pachamama, de la madre tierra, del territorio, viene siendo un modelo que se está profundizando en todo el territorio argentino y en otros países con recursos como los nuestros. Entonces, esa es una primera variable que me parece que es ineludible. La segunda es tener en cuenta la situación interna que se vive en nuestro país, digamos. Por un lado, un proceso de crisis económica muy profundo, una inflación terriblemente agresiva para los sectores populares y para, digamos, la clase trabajadora y el pueblo. Y en ese sentido, los sectores públicos, ¿no? Los empleados públicos, la clase trabajadora, digamos, está sufriendo ya hace mucho tiempo un desfasaje absoluto en sus salarios, ¿no? En lo que el capitalista, el patrón, le paga al trabajador por poner su fuerza de trabajo. Esto viene siendo también de hace unos años atrás y se está profundizando con la crisis. Por otro lado, estamos en un contexto que atravesado por las elecciones nacionales y provinciales, y eso también ubica a determinados líderes y a determinados referentes de los sectores de derecha, como lo es la UCR de Jujuy, en la cabeza de Gerardo Morales, desarrollando prácticas y políticas represivas propias de los partidos conservadores. Por otro lado, la provincia de Jujuy, junto a otras, como podemos nombrar Córdoba, podemos nombrar también Salta, son provincias profundamente conservadoras en el sentido del gobierno, ¿no? Siempre gobernadas por sectores muy conservadores. Y acá vamos a la tercera variable, que es la represión en democracia, que esto sí realmente no es privativo de Jujuy. Lamentablemente nosotros venimos teniendo de manera sistemática, hay muchos organismos que se dedican al trabajo antirrepresivo y de derechos humanos, como es la Correpi, acá en Córdoba el Frente Antirrepresivo en Lucha, que vienen dando cuenta de las diferentes violaciones a los derechos humanos que se vienen desarrollando en democracia. Tenemos también cuestiones, hitos históricos del 2001 con Tex Astillán, la segunda desaparición de Jorge Julio López, Luciano Arruga, bueno, digamos, podemos seguir nombrando, ¿no? Acá en Córdoba en particular tenemos el caso en Capilla del Monte de Jorge Reina, un joven asesinado por la policía en la comisaría, un caso que quedó totalmente impune. Los casos de gatillo fácil en pandemia, tanto en Córdoba con Blas Correa como en Paso Viejo, en Villa de Soto, acá en el norte, de Joaquín Paredes. Y así podemos seguir enumerando. Es decir, que en la democracia burguesa, digamos, la represión, como no se ha desmantelado el aparato represivo, se ha desmantelado muy poco, viene teniendo una reproducción impresionante. Y es una lógica que quienes entendemos desde una perspectiva crítica al Estado, sabemos que cuando es necesario que se aplique la represión para poder avanzar con medidas de ajuste, en el caso nuestro en particular, ligadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, fruto del endeudamiento del gobierno macrista, bueno, es obvio que esto, digamos, no por una cuestión natural, sino porque sabemos que las políticas del Fondo Monetario Internacional son de ajuste, y el ajuste en un pueblo que ya entendió cómo son las cosas se da con represión, porque cuando se opone la resistencia a esos ajustes hay represión. Entonces, en ese sentido, en Córdoba nosotros tenemos antecedentes impresionantes, policía formada, los principales cuadros de la policía de Córdoba han sido formados en las Fuerzas Armadas de Israel, digamos. La policía de Córdoba es absolutamente represiva, arbitraria, por eso decía que tenemos casos de sobra. Y por otro lado, otra variable que me parecía importante señalar es, específicamente en Jujuy, el sector docente es uno de los sectores más bajos en salarios, eso lo dijo el propio sindicato. Entonces, bueno, ahí me parecía importante traer el protagonismo que tuvo la lucha docente, ¿no?, como punta de lanza para lo que después fue toda la resistencia y la organización del Malón de la Paz, de los pueblos originarios, que vienen sufriendo un despojo histórico, pero que a la vez han aprendido y recuperan de las luchas ancestrales esta variable que quería decir finalmente, que es la resistencia y la organización del pueblo, ¿no? A mí me parece importante rescatar que es... si hay algo que no vamos a perder nunca, por más derecha que vengan avanzada y por más represión y por más implementación de medidas neoliberales que nos quieran imponer, es la organización y la resistencia que el pueblo viene teniendo. El pueblo, la clase trabajadora y sobre todo en el norte con los pueblos originarios, que tienen mucho más ejercicio y mucha más práctica ancestral en la resistencia, en la organización, porque lo que defienden es la vida, porque lo que defienden es el agua, porque lo que defienden es el propio territorio en el que habitan, que entendiéndolo desde una cosmovisión donde nosotros, los seres humanos, somos parte de ese cosmos, somos parte de un elemento más de la naturaleza. Y en ese sentido, la defensa es estricta. Ustedes habrán podido escuchar, digamos, distintas declaraciones de hermanos y hermanas de pueblos originarios que plantean que no se van a mover, que desde ahí hasta que no se caiga la reforma, hasta que no renuncie Morales. La reforma es una reforma que implementa cuestiones totalmente anticonstitucionales, ya lo han dicho de sobra muchos sectores de la izquierda. Así que nada, yo quería resaltar la resistencia y la lucha del pueblo, que es la que finalmente va a vencer a este gobierno arbitrario, represor, y que es la muestra de lo que va a venir si elegimos el típico y clásico bipartidismo. Un saludo para todos y para todas.